conocer un poco más y entender, ¿no?, cómo lo ven ellos. Capaz que en algunos momentos no me siento cómodo con el básquet este, ¿no? Vengo de un trabajo en la nube de 5 años, ¿no? De un básquet bastante táctico, defensivo, ¿no? En el que éramos un equipo, ¿no? Y buscábamos siempre la mejor opción y capaz que ahora acá no es ese básquet, ¿no? Y estoy intentando aprender de eso. Creo que la idea de venir acá, por ahora no siento que haya sido un estancamiento ni nada de eso. Y nada, la verdad que estoy intentando buscar siempre aprender, ¿no? Obviamente. Conocer jugadores nuevos acá. Enfrento jugadores que no conozco y uno lo tiene que ir leyendo durante el partido, ¿no? Creo que en Argentina uno ya conoce los rivales, sabe para dónde van, si tiran, si no tiran. Creo que en ese sentido también hay cosas que son positivas, ¿sabes? Sí, seguro. Bueno, en lo personal, independientemente de que es una liga menos táctica que la nuestra, es una liga más de correr, de jugar a mayor vértigo, a vos te está yendo muy bien. Sí, la verdad que el equipo me ayudó mucho desde el principio a acomodarme. Me costó los primeros partidos ver cómo era el ritmo del partido, por dónde venía, ¿no? La mano y después sí me intenté acomodar a lo que es el juego de acá. Por suerte salieron las cosas bien y tenemos que seguir así porque con Flamengo tenemos varios torneos ahora y queremos ganarlos todos. Claro, van a tener participación internacional también. Así es, así es. Bueno, ¿y qué es lo que más extrañás en el juego, por ejemplo? ¿Qué es lo que más extrañás? O el de la liga. No me diga los viajes, ¿eh? No, bueno, eso es algo que disfruto. No, creo que con las lesiones que tuvimos, ¿no?, dentro del equipo, creo que fueron duras, ¿no?, las lesiones que tuvimos. Marquinhos todavía no volvió, Benítez que se puede perder toda la temporada, son dos jugadores importantes. Creo que terminé jugando en un rol que no era el que venía, ¿no?, o el que yo pensaba. Un rol de más de tirador, de jugar de dos, ¿no? Creo que extraño un poco eso de manejar el equipo, de tenerlo en la mano, de llevar la pelota. Creo que un poco eso lo extraño, pero cuando vuelvan los jugadores, ahora con la incorporación de Guayam, creo que voy a volver a mi puesto original y ahí me voy a sentir un poco más cómodo. Sí, porque a vos te gusta tener la pelota en la mano. Sí, me acostumbré a eso. ¿Y estás solo o estás con tu novia? No, estoy con mi novia, casi de que llegué. La verdad que ella me apoya muchísimo, me está siempre atrás mío y la verdad que es una genia. Nico, vos tenés contrato por una temporada, ¿verdad? Sí, una sola temporada, hasta junio, que vuelvo y después veremos qué es lo que puede pasar con él. ¿Y cómo la ves? O sea, no hablo de lo económico porque sabemos que lo económico hay una diferencia importante, pero digo, ¿te ves jugando en la Argentina? ¿Te ves buscando algo en Europa? ¿Te ves continuando en Brasil? Mira, no lo pienso mucho. Para ir a Europa todavía tengo que sacar los papeles. Estoy intentando de alguna forma conseguirlos. Creo que estoy cerca de conseguirlos y ahí poder ver, ¿no? Creo que sin papeles es muy difícil poder jugar allá. Y nada, acá en Brasil estoy muy cómodo, me siento bien, pero la verdad que la Liga Argentina creo que es una liga un poco más, con un poco más de nivel, o capaz que se me puede servir un poco más, ¿no? Pero creo que no pienso mucho en eso, pienso más en lo que viene ahora con Flamengo y después lo veré bien. Nico, nada, bueno, te dejamos. ¿Lindo día hoy? ¿Cómo? ¿Lindo día ahí con sol? Sí, ayer muy lindo y hoy también. Bueno, la verdad bueno. Que, mira, en este momento muy pocas nubes veo. Muy pocas nubes. El agua, sí, como sí. Siempre, cálida, con buen color, Sí, muy lindo. Mucho verde. Sí, los cruceros que pasan por adelante tuyo, no, muy lindo. Bueno, bárbaro. Nico, nada, queríamos estar con vos en este momento, en este último y primer programa de uno contra uno en el aire de AM570 Radio Argentina. Desearte lo mejor y que bueno, que tengas un buen 2014. Bueno, Gallego, muchas gracias. La verdad que le mando un feliz año también a todos, que disfruten de la noche de hoy y nada, gracias por el contacto y estamos hablando cuando quieran.